Vámonos a la Castellana en Madrid, al corazón de Iguay, a la Torre Iguay, para hablar con ellos sobre ese informe tan interesante y esa pregunta, ¿no? Y si la incertidumbre fuese tu mejor oportunidad de liderazgo. Liderazgo en la nueva realidad es el nombre del estudio de Iguay, del que vamos a hablar enseguida, saludando a nuestros invitados. Tengo en línea a José Luis Risco, director de Recursos Humanos y nuevo socio de Iguay. Querido José Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Hola, Juan. Buenos días. Bueno, en primer lugar, lo he hecho en interno, pero te felicito públicamente por ese nuevo nombramiento en Iguay, nuevo socio. Muchas gracias, Frank. Gracias. Bueno, son nuevas etapas, ¿no?, que se cumplen, pero en momentos muy interesantes, José Luis, del mundo de los recursos humanos y el mundo de las personas de Iguay, ¿no? Pues mira, yo creo que aparte del reto, es una oportunidad para poner en valor todas las acciones políticas e iniciativas que internamente llevamos a cabo en Iguay y ponerlas también a disposición de nuestros clientes para poderlas compartir y poderlas implementar, ¿no? Tú hacías referencia antes a la incertidumbre y yo creo, por casi entrar en materia, que la incertidumbre es una ventaja, ¿no?, que tenemos y en el momento particular que vivimos de incertidumbre, en los que nos dedicamos a la gestión de personas, tenemos que sacar ventaja de todo ello, la verdad. Pues bueno, todo el equipo del Foro de Recursos Humanos te felicita, al nuevo socio de Iguay, José Luis Risco, y saludamos también a Mariví Campos, que es socia de Cultura, Liderazgo, Talento y Diversidad de Iguay. Mariví, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Hola, buenos días. Pues un placer estar aquí con vosotros y también muy contentos de que José Luis sea socio también de esta parte, o sea que muy contentos. Pues merecido, sin duda alguna. Bueno, contarme, porque habéis sacado un informe muy interesante con una pregunta. Yo me la he de reconocer que me la he hecho alguna vez, ¿no? Si esta incertidumbre nos va a traer algo bueno, pero me la he hecho de otra forma. La pregunta es, ¿y si la incertidumbre fuese la mejor oportunidad de liderazgo, Mariví? ¿Cómo habéis enfocado este informe? Pues fíjate, la verdad es que nosotros, yo creo que es importante saber cuándo lanzamos el informe, porque fue justo en el mes de julio, cuando ya estábamos fuera de, había salido el estado de alarma, y queríamos saber un poco cómo estaban nuestros líderes, uh-huh, y con esta nueva realidad, pues cuáles serían esos retos que tenían que tener y cuáles serían también las habilidades que tenían que poner en juego para poderlo resolver, ¿no? O sea, que este momento es el momento hecho en el mes de julio, que recoge yo creo que también una realidad. Uh-huh. Y bueno, queríamos saber eso, quería que nos dijeran ellos mismos cuáles son esos retos que tenemos que abordar en este nuevo escenario con todo lo que estaba aconteciendo. Y otra pregunta que nos queríamos saber era qué habilidades eran necesarias para esos retos y la más importante para nosotros era saber si se sentían preparados. Porque ya sabes que en todo el tema de liderazgo e incluso para afrontar los retos, lo más importante es la autoconfianza. Uh-huh. Saber si ante lo que tenemos delante nos sentimos capacitados de poderlo asumir. Y la verdad es que el informe para nosotros arroja información muy positiva y muy esperanzadora. ¿Cuáles son algunas de esas principales conclusiones? Y luego las comentamos entre los tres juntos. José Luis Risco, que está con nosotros, su nuevo socio de Iguay. Mariví Campos, responsable también de socio de Cultura, Liderazgo y Talento. ¿Cuáles son esas conclusiones para todos nuestros oyentes, Mariví? Pues mira, yo lo resumiría como... sé que hay número mágico en resumen, son tres, pero siento, me salen cuatro. Uh-huh. A ver... para memorizarlo. Mira, el primero, el más importante, es que a las personas que preguntamos, a los líderes que preguntamos, se sienten con, en el 80% de los casos, se consideran en una escala de 1 al 10 con capacidades para poder asumir los retos. O sea, que se sentían, uh-huh, en una escala de 8, 9 y 10, el 80% de los directivos y directivas. Con lo cual es una fantástica noticia, ¿no?, el que se sientan preparados. Otra conclusión también muy positiva para nosotros es que esas nuevas habilidades que se requieren son habilidades donde ponen a la persona en el centro. Son habilidades, desde luego, enfocado a un liderazgo humanista, uh-huh, donde todo lo que tiene que ver con la empatía, con la colaboración, con la escucha, con la resiliencia son habilidades claves para poder salir y afrontar estos retos. Y luego otro tema muy interesante que hemos obtenido es que para poder afrontar toda esta nueva realidad, uh-huh, necesitamos las capacidades de todos. Esto no es un tema de hombres, de mujeres, de jóvenes, de mayores. Es un tema de que necesitamos todas las capacidades que aportan, sí, las diferentes generaciones para poder sacar adelante la nueva uh-huh, realidad. Y esto para nosotros es algo, uh-huh, en este momento donde las compañías sabemos que la diversidad y la sostenibilidad, pues se está poniendo el foco en el negocio, ¿no? Y en el que las compañías sobrevivan. Sabemos que su inversión no suele ser generalmente en ese tipo de proyectos. El que el informe arroje que necesitamos todas las capacidades que para poder afrontar esos retos me parece muy interesante. ¿Decías que tenías alguna otra? ¿Que te salía alguna conclusión? Sí, el último, y como mujer también me siento muy contenta de poderlo compartir. Y es que habitualmente, sobre todo las personas que estamos muy metidas en temas de diversidad y en concreto en diversidad de género, siempre a las mujeres decimos que por nuestro nivel de perfeccionismo y demás nunca nos sentimos preparadas para los nuevos retos, ¿no? Y ahí es el famoso síndrome del impostor, uh-huh, donde cuando te dan un nuevo reto decimos no, es que no estoy preparada, mejor el siguiente, ¿no? Pues en este estudio se ve claramente que las mujeres muestran más autoconfianza que los hombres, uh-huh, en sus habilidades para afrontar estos retos. Muestran más autoconfianza, uh-huh, en la empatía, mucha más autoconfianza en la colaboración. Uh-huh. Y esto es una muy buena noticia, la verdad. José Luis, ¿todas estas cosas las deducías o se deducían en Iguay cuando mandasteis todos a casa ese primer día como primera empresa a la hora de poner en marcha ese teletrabajo y ese confinamiento? Pues mira, Fran, José Luis, adelante. Y lo comento ahora con Mariví, el estar preparado para la incertidumbre, a mí me sorprende que el 80% hayamos respondido que se está preparado para la incertidumbre y los cambios que vienen, cuando honestamente, allá por el 5 de marzo, que había más riesgos que otra cosa, y claro, tú en la introducción lo has dicho, o sea, yo creo que los directivos y las personas que lideramos equipos nos sentimos muy cómodos diciendo que estamos preparados, pero para no afrontar la realidad. Yo creo que tenemos que ser más realistas. El 80% también parece un porcentaje súper alto. Igual que todo el resto de conclusiones a las que hacía referencia Mariví, estoy 100% de acuerdo, deberíamos de reflexionar en un entorno tan cambiante y tan de incertidumbre. Si nosotros nos vamos al 28 de febrero a preguntar ¿estáis preparados para una pandemia? Si el 80% dice que estaba preparado, yo creo que el 80% miente. Uh-huh. Bueno, Francisco, uh-huh, tú sabes que soy bastante directo y no me ando con... Sí. Lo sé. Esa es la realidad y la reflexión que tenemos que hacer, ¿eh? Yo creo que tenemos que ser más flexibles, adaptarnos más al cambio, pero honestamente reconocer que estamos preparados para cualquier cosa, entre comillas, que nos venga, yo creo que es pecar de excesivo optimismo, desde mi punto de vista. Uh-huh. Como Mariví, punto principal a tener en, sí, cuenta las conclusiones que dice Mariví. ¿Alguna cosa que añadir, Mariví? No, totalmente. Que por eso, cuando hemos empezado la entrevista, he querido señalar que lo hicimos cuando nos dieron ya, salimos del estado de alerta, porque claro, durante ese tiempo nos mandaron a casa, como decía José Luis, muchos no teníamos quizás las habilidades digitales, no sabíamos qué iban a pasar con nuestros negocios, no sabíamos qué íbamos a gestionar a nuestros equipos, uh-huh, y al final lo supimos hacer de una manera u otra, unos mejor, otros peor, pero la realidad es que todo lo hicimos, ¿no? Entonces, yo creo que el hecho de haber hecho esta encuesta justo después, pues hace que, uh-huh, que seamos como muy optimistas, ¿no?, en confiar en nuestras habilidades para resolver los retos actuales, sabiendo que todavía hay muchas cosas que resolver, ¿eh?, y tenemos que poner mucho foco, porque en la parte digital, cómo gestionamos a las personas en estos entornos híbridos, en algunas culturas también que siguen siendo todavía muy presencialistas, uh-huh, donde también esta parte de la gestión emocional, no sé cuál es vuestra experiencia, pero la nuestra siempre ha estado como muy denostada, ¿no? O sea, esta parte de gestión emocional, esto solo lo hacían los líderes blandos, ¿no? Y ni siquiera eran las líderes. Sin embargo, ahora es lo que aporta un valor diferencial. Estáis tocando temas muy interesantes en estas conclusiones. Un par de cuestiones últimas. Oye, qué bien la habéis reflejado, y lo tengo que decir, porque hay que contar estas cosas, porque ha circulado en la red. Cuando habláis de esa tercera capacidad, José Luis, de trabajar todos juntos, qué bien la habéis simbolizado en la familia Iguay, ¿no? En ese vídeo que está circulando y que detenidamente hemos analizado, y que qué pequeños detalles hay, pero qué emocionante, sobre todo, que todos participen a una, ¿no? Es que yo creo que la clave está en que todo el mundo debe de participar en llevar el rumbo del barco, porque cada uno aporta una cosa, y eso te sientes como una familia en una organización o en tiempos de incertidumbre, es muy complicado. Claro que tiene que haber un patrón al timón, pero todos tienen su labor, y esa parte emocional a la que tú hacías y Mariví hacía referencia, la mejor manera es capilarizarla con todos los miembros de la organización. Es muy complicado que solo los líderes tengan esa parte emocional, porque al final, no nos engañemos, no es del todo creíble. Tiene que ser la aportación de cada uno de los miembros de la organización, y ese era el objetivo también de compartir nuestra experiencia con el líder que te refieres. Qué interesante. Bueno, en definitiva, podemos concluir, Mariví, que el liderazgo es la nueva realidad, es un liderazgo humanista, que pone todo su foco y energía en las personas, siendo claro y honesto en su comunicación, como decíamos, reconociendo las emociones del otro, del que está enfrente, y dándoles espacios, apreciando la singularidad del individuo y demostrando también esa resiliencia. Tenemos una oportunidad, yo creo que, no sé qué opináis los dos, para acabar así rápido, única, que es la de construir esa nueva realidad, que será la que sea, pero que el lado humano y lo sostenible tienen que estar presentes, ¿no, Mariví, para acabar? Absolutamente, sí, es que no lo cerraría mejor. O sea, todas aquellas compañías, todos aquellos líderes que no pongan ahora mismo a la persona en el centro de sus esfuerzos y su estrategia, desaparecerán en breve. José Luis, ¿qué te parece toda esta conclusión? Totalmente. Yo creo que lo que tenemos que hacer es estar preparados para cualquier cambio en el corto y en el medio plazo, la gestión de personas con la incertidumbre, pero pensar en que las experiencias que ya vemos en ese corto y medio tengan impacto positivo en el largo plazo. Muy bien, pues José Luis Risco, nuevo socio de Recursos Humanos de Iguay, nuevo socio director de Recursos Humanos de Iguay. Un abrazo muy muy fuerte, José Luis, y gracias también, Mariví Campos, desde Cultura, por este informe que está ya circulando en las redes, y sobre todo analizándolo de la forma que yo quería, pues con vosotros, que sois los hombres de cultura, de personas en Iguay. Muchísimas gracias a los dos. Nos veremos, creo que nos vemos pronto en una webinar, ¿eh? Muchísimas gracias. Sí. Gracias a ti por tu tiempo y dejarnos este espacio. Hasta la próxima. Muchas gracias, José Luis. Un abrazo.